pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera. Sin closet. Sin closet. La información sexual, si bien es necesaria y urgente, por sí sola no cambia las relaciones. No basta con ofrecer nuevos contenidos pedagógicamente bien construidos, sino que resulta fundamental revisar qué enfoques se sostienen, consciente o inconscientemente, cómo se enseñan, qué modelos pedagógico-didácticos se aplican, y si todo ello cambia o promueve nuevas formas de relacionarse entre las personas de igual y diferente sexo, más igualitarias, placenteras y satisfactorias. Hola, buenas tardes. De esta manera damos inicio a este programa Sin Closet, noticias de otros mundos que existen fuera de los armarios. Hoy vamos a seguir con el tema que estuvimos en el otro programa, educación sexual en las escuelas. En el programa del sábado pasado traíamos al aire una entrevista con Graciela Mordade. Ella es profesora licenciada en Ciencias de la Educación e investigadora en temáticas de géneros, educación sexual, cuerpos, sexualidades. En el programa anterior, Mordade compartía reflexiones acerca de los aprendizajes sexualizados y generificados que ocurren en las escuelas, sobre las perspectivas desde las que se piensa la educación sexual y la necesidad de incorporar la dimensión emocional y del placer a la hora de proyectar la educación sexual. Educación sexual que desde el año 2006, a partir de la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, debería ser obligatoria en todos los establecimientos educativos del país. Queremos reiterar que desde la colectiva feminista La Revuelta proponemos pensar que hay educación sexual en las escuelas, por acción u omisión. Hay pedagogías de la sexualidad y en general constituyen pedagogías fuertemente normativas. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de la entrevista a Graciela Mordade. Si bien hay una fuerte homofobia en general en nuestra cultura, también sabemos que una mujer lesbiana tiene una enorme cantidad de dificultades que muchas veces se le hace más difícil en las escuelas salir, mostrarse, salir del closet, mostrarse, que a un varón gay. Lo vemos nosotras en las escuelas. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Creo que el discurso, creo que el principio de ejercer los derechos, que es donde nosotras nos ubicamos, ¿no? Nos ubicamos en esta perspectiva de trabajar la sexualidad en la escuela desde la perspectiva de género, es decir, discutiendo relaciones de poder, discutiendo que son relaciones arbitrarias porque son históricas, porque no fue siempre así. Seguramente la audiencia sabe que no fue siempre así. Y por otra parte, desde la perspectiva de derechos, que es, hay una cantidad de normas, de leyes, de acuerdos internacionales y nacionales que nos están avalando en una lucha por una justicia en la vida cotidiana. Pero es como que estamos intentando pensar en una vuelta de tuerca más, que es, ¿es suficiente conocer un derecho para ejercerlo y para demandarlo? Está demostrado que no es suficiente conocer la existencia del preservativo para que sea usado. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay una mediación cultural, hay una mediación que hace que, aunque se sepa que el preservativo nos cuida, no se termina de usar. Ese es el límite que encontraron todas las campañas de prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Hay un 20% de varones que dicen, hay investigaciones del centro del CENEP, de Rosa Gelstein, que muestran, Pantelides, ¿no?, muestran que los varones no usan, uno de cada cinco no usa. Uno de cada cinco, un 20% en esta temática es muchísimo, muchísimo. Es muchísimo. ¿Por qué uno de cada cinco no usa el preservativo? ¿Por qué una mujer de cada cinco entonces no demanda el uso del preservativo? Es una cuestión cultural y es una cuestión que hay que trabajar desde nuestra perspectiva, no solamente diciéndole vos tenés derecho a demandar el uso, sino ¿por qué no podés demandar el uso? ¿Cuáles son las limitaciones emocionales? O sea, ¿qué pasa? Y ahí hay un montón, obviamente, de déficit que la escuela tiene, porque con frecuencia lo que nos dicen, en general, en los grupos con los que estuvimos trabajando, es que, y en particular en el secundario, se sienten como muy anónimos. En el secundario todavía tenemos una estructura muy fragmentada y no hay alguien con una persona de referencia con la que se sientan con cierta confianza para hablar. Todavía la escuela misma tiene muchas deudas para llevar adelante. En realidad es una educación que integre al sujeto en todas sus dimensiones, ¿no? Cuando decimos educación sexual integral, se trata un poco de esto, que es los seres humanos somos complejos y estamos construidos por muchos niveles, por muchas perspectivas. ¿A dónde está esta subjetividad compleja en la escuela si pensamos que de 8 a 9 hay historia, de 9 a 10 matemática, de 11 a 12 no sé cuánto, y así, ¿no? Digamos, yo arranqué y soy feminista. Creo que arranqué mi trayectoria desde defendiendo y argumentando, y tal vez en algún momento hasta pensando en que como grupo las mujeres estábamos como subordinadas a los varones, digamos, ¿no? O sea, una manera de pensar que también tenía que ver con un momento político. Cuando empezamos a profundizar las femineidades, encontramos que las femeninas tenemos muchas diferencias entre nosotras, pero que también los masculinos tienen diferencias internas, ¿no? Y que no todos los masculinos la pasan tan bien. Digo, esto es algo que es también interesante de ir viendo cómo el propio pensamiento va también cambiando históricamente. Si pensamos que la masculinidad es una, también nos estamos perdiendo los matices, las diferencias que hay en la masculinidad. Hay masculinidades subordinadas y también esto empezó a ser trabajado por movimientos de varones, bueno, algunos de los cuales no sabían bien qué hacer frente al movimiento de mujeres, y también, digamos, desde la perspectiva de la antropología, de la psicología, también se empezó a ver que no era lo mismo. Y además me parece que en educación no podemos perder de vista, porque además es una demanda, que la construcción social del cuerpo sexuado en realidad implica relaciones de poder para unos, para otras y para otri. ¿No? Para toda la diversidad de subjetividades que tenemos. Entonces, pensar a la masculinidad y a las masculinidades, de alguna manera, es casi una necesidad teórica y una necesidad pedagógica, porque hay una cierta coherencia en pensar esto. Esto no significa que una no pueda. De hecho, yo trabajé en una investigación sobre mujeres directoras, porque a mí me interesa, o sea, a mí me interesa la construcción de la docencia y del poder en lo que fenomenológicamente leemos como un cuerpo de mujer.

dentro, o dentro y fuera también. Busco, me busco. La homofobia, la lesbofobia, la travestofobia siguen vigentes y bien despiertas en las aulas. No se trata solo de agresiones y manifestaciones violentas. La simple invisibilidad de la diversidad sexual, la presunción de la heterosexualidad, la vinculación indisoluble de la sexualidad a lo reproductivo, son también muestras de una discriminación muy arraigada y las raíces de situaciones de acoso a las que no se les presta la debida atención. Probablemente cuando profundizamos teóricamente vamos hasta un límite en el pensamiento de incorporación de diversidades, incorporación de diferencias que tal vez en algún momento hace como que pensemos, bueno, pero entonces no hay sujetos, o no hay sujetos políticos, o no hay colectivos. Entonces, volver a pensar que hay sujetos políticos que se constituyen en algún momento a partir de un reclamo. Si hay violencia hacia una mujer, ayer se violó a una chica en la ciudad de Buenos Aires, y en general es violencia contra las mujeres. ¿Podemos pensar que hay un sujeto mujer después de haber dicho que hay tantas diferencias? Creo que la idea de que hay una lectura de los cuerpos nos resulta útil teórica y políticamente para pensar que si bien las subjetividades y las singularidades son casi infinitas en algunas relaciones de poder, es posible pensar que hay un sujeto colectivo. Si la enorme mayoría de las violaciones se producen contra las mujeres, quiere decir que hay un sujeto político mujer. Y creo que esta idea de no esencializar, sino de pensar que hay un cuerpo que se construye como de mujer y que se lee como de mujer y que constituye entonces de alguna manera un sujeto mujer, no sirve para volver a pensar en un colectivo, ¿no? Sino yo decía en el inicio eran la mujer, después fueron las mujeres y ahora estamos pensando en tal vez lo mujer que hay en un cuerpo. Y lo mujer es una combinación de materia y cultura, y además es una atribución de sentido que hacen otros y otras a un determinado cuerpo. ¿Podría la pedagogía desarrollar un pensamiento sobre la ausencia de la normalidad, es decir, prescindiendo de la normalidad? ¿Cómo se es normal en la escuela? ¿Quién lo es? ¿Quiénes lo son o pueden serlo? ¿Quién o quiénes definen lo que es normal? ¿Hay normalidad? ¿Hay lo normal? ¿Hay normalización porque hay anormalizadores? ¿Qué es la normalidad? ¿De qué está hecha? ¿De qué cuerpos? ¿De qué rostros? ¿En qué tiempos? ¿Por qué decimos normalidad y enseguida nos retiramos a nuestra anormalidad de cada día? ¿Es la normalidad acaso de este mundo? A decir verdad, nadie es normal. Nos vamos, te recordamos que podés escucharnos entrando a www.larevuelta.com.ar, cliqueando en Sin Closet, o los martes desde las 23 en este dial.